Amigos, ¿qué tal? Les saluda Efraín Rosas. Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, una escuela que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, y que cuenta con certificaciones internacionales, acreditaciones también de las instituciones más importantes en el tema de negocios, y con el MBA número 1 en Latinoamérica y número 13 en el mundo. Este programa llega gracias a Centrum. Y el día de hoy vamos a escuchar nuevas músicas tropicales de toda Latinoamérica, gente joven que está haciendo música tropical de nuevas maneras, creativas, diferentes. Vamos a empezar con Tomás Tello, es un músico limeño que radica actualmente en Luxemburgo, un extraordinario músico que ha experimentado mucho con las nuevas tecnologías. En el caso de esta canción, El Palteado, yo creo que es uno de los primeros experimentos dentro del underground de la música experimental de Lima en usar la cumbia de una manera seria, estudiada. Lo van a escuchar en el estilo de tocar. Tomás ha estudiado mucho cumbia, el estilo de tocar de la guitarra chichera, usando también un estilo minimalista, mucha repetición que viene de la electrónica, pero sin perder ese sabor chichero, ¿no? Que a veces se pierde cuando se incursiona en la electrónica. A veces hay esta oposición entre lo sabroso de los ritmos afro-latinos y el uso de las nuevas tecnologías. Pero Tomás Tello es un músico muy interesante que siempre está buscando mantener esos dos elementos, la riqueza de las texturas electrónicas con la riqueza rítmica de los ritmos de la diáspora africana. Y a través de un estudio bien serio, ¿no? Tomando muy en serio la chicha y la electrónica de la vanguardia experimental de diferentes lugares del mundo. Vamos a escuchar este tema, El Palteado, en el que tocan Alec Marambio, Bruno Sánchez y Tete Leguía junto a Tomás Tello en la guitarra. Y este tema tiene como más de 10 años, me parece, y es uno de los primeros, como dije, experimentos cumbiamberos dentro de la escena experimental subterránea de Lima. Vamos con ese tema, el palteado. Thank you. Continuamos en la vuelta al día en 80 Mundos. Hemos escuchado el tema del palteado de Tomás Tello. Es un músico peruano, guitarrista radicado en Luxemburgo. Y ahora vamos a escuchar la canción Guaracha UFO. No estamos solos. Así se titula la siguiente canción. The Meridian Brothers, que es el proyecto de Eblis Javier. Es un músico interesantísimo de Colombia que, al igual que Tomás Tello, está muy interesado en experimentar con las nuevas tecnologías y los ritmos tropicales. Pero hay una diferencia entre la aproximación de Tomás Tello y Meridian Brothers a las músicas de DJ o la música electrónica popular, que me parece que hay una exploración un poco que trata de rescatar lo bailable y la complejidad rítmica de los ritmos afrolatinos. Y por otro lado, también hay una exploración bastante profunda de la riqueza de las texturas sonoras provenientes de las guitarras, de los efectos electrónicos y tocando en vivo, ¿no? Porque hay un elemento que definitivamente se pierde cuando se toca con una laptop, es el error humano, ese equilibrio entre el error y el acertar que tiene un percusionista, por ejemplo, ¿no? Cuando algo nos suena humano y nos es más bailable, es porque tiene un error. La computadora no puede cometer errores. Entonces, cuando una computadora toca un ritmo, lo toca perfecto, pero justamente es ahí donde pierde su riqueza. Ese tenso equilibrio entre el error y el acertar en el ritmo es lo que le da esa sabrosura o esos términos que usamos en Latinoamérica, ¿no? Lo rico del ritmo, de los ritmos afro. Y no solo es el error y el acertar de una persona, son los errores y la efectividad de un conjunto de personas que están interactuando en una banda, ¿no? Entonces, eso es lo que le da esa calidez al ritmo y también al ruido, a la textura sonora, ¿no? Porque en las computadoras también ahí todo se puede resumir en unos y ceros. Es un lenguaje binario muy exacto, mientras que con los instrumentos análogos electrónicos que usan electricidad y circuitos, hay una serie de elementos que son infinitos, que también le dan una gran riqueza al sonido, ¿no? Lo que también se habla, por ejemplo, de la riqueza del sonido del vinilo frente al CD. Esa es una gran diferencia. El espectro de posibilidades y de errores y de cosas inesperadas es mucho más amplio. Entonces el talento del artista está en controlar los errores y es un riesgo siempre también, ¿no? Siempre está ahí ese riesgo que enriquece y hace muy emocionante la música, sin desmerecer tampoco la música electrónica. En la música electrónica también hay cosas muy interesantes, pero es otro lenguaje. Sin embargo, a mí me interesa mucho cuando músicos que usan electrónica rescatan esa electrónica análoga y también rescatan el tema del ritmo afro. A veces es un poco difícil combinar esos dos mundos. Y músicos como Tomás Tello y Meridian Brothers lo logran, sin duda. Y ahora vamos a escuchar Meridian Brothers, la banda de Eblis Javier, Guaracha UFO, y regresamos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Estamos escuchando música tropical contemporánea de diferentes lugares de Sudamérica. Estuvimos con Tomás Tello, luego, ahora último, escuchamos a Eli Javier y sus Meridian Brothers de Colombia. Y esta música que estamos oyendo, que es una combinación contemporánea de electrónica con ritmos tropicales, no existiría si no estuvieron los antecesores músicos. Peruanos, colombianos que agarraron las guitarras eléctricas en su momento en los 70s y se atrevieron a romper con la tradición afro, que más bien usaba instrumentos acústicos, y eso también fue un poco la banda sonora para gente que venía de zonas rurales a la capital a buscar un mejor futuro, y esa música refleja eso, es una música que refleja modernidad y tradición. Ahora vamos a escuchar una canción de Los Ecos, y es justamente una versión de los Beatles, I Feel Fine, me parece que se llama la canción y la van a reconocer, y el título en castellano es Me Siento Feliz, y muestra pues la influencia que tuvo el rock en la música chicha, en la música, en la cumbia peruana. Los Ecos hacen una versión en cumbia, siempre con las guitarras eléctricas, de esta canción, ese hit de los Beatles. Y pues, como dije, no existirían gente como Tomás Tello y Meridian Brothers sin el legado extraordinario que todavía deja muchas posibilidades para explorar de un grupo como Los Ecos. Vamos con Me Siento Feliz de Los Ecos aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Amigos, seguimos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Hemos escuchado la versión de Los Ecos del hit de los Beatles, Me Siento Feliz, y hablaba de cómo en la música tropical en Latinoamérica siempre ha sido un espacio para combinar sonidos de diferentes lugares del mundo. Ya hemos escuchado a Meridian Brothers, Tomás Tello haciendo música muy experimental que toma incluso las tradiciones de la vanguardia de Europa, de Estados Unidos, con músicas muy latinas que vienen de África. Y ahora vamos a escuchar a otro músico bien interesante llamado Diego Bodego. Él radica en Brooklyn, Nueva York. No publica mucho, no toca mucho, pero siempre que saca nuevo material es muy interesante. Él también hace video, escultura, es un artista talentoso. Y el siguiente tema se llama Arizona Law, la ley de Arizona. Y la técnica que usa es el sampleo o tomar muestras pequeñas de diferentes canciones, o él mismo generar muestras pequeñas, pequeñas melodías, y las va superponiendo y repitiéndolas como si fueran un collage. Y en su caso, él sí toca todo solo, o sea, no es un grupo el que va a tocar, el que está tocando la música. Sin embargo, la técnica que usa le da un sonido bastante cálido, unas polirritmias bien sabrosas, porque a pesar de que usa estas muestras pequeñas y las cargas a su sampler o a su sintetizador, él se está tocando en vivo en tiempo real, haciendo repeticiones y superponiéndolas en un acto un poco de malabarismo. Y vamos a escucharlo. Es Arizona Law de Diego Bodego aquí en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Thank you. Amigos, continuamos en la vuelta al día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables. Cuenta con certificaciones internacionales y acreditaciones de las mejores instituciones en el tema de negocios del mundo. Y tiene el MBA número 1 de Latinoamérica. Y número 13, muchas gracias a Centrum Católica. Este programa llega gracias a ellos, a ustedes. Y seguimos con la música, la nueva música tropical latinoamericana, nuevos músicos. Y ahora me voy a dar la licencia de poner una música mía, porque yo también soy músico. Y ese tema se titula Guajiro. Fue grabado con mi banda, La Mecánica Popular, en. Y hay una historia interesante con con esta canción. Al comienzo del tema van a escuchar un canto femenino y es un harawi. Yo conocí aquí en Nueva York a una señora llamada Elba Ambía y fue una cosa una casualidad de la vida. Y ella llegó de niña aquí en Nueva York, muy no, no de niña, pero joven, a trabajar, a buscarse la vida. Ella vivía en la sierra de Perú. Se ha retirado, decidió empezar a dar clases de quechua y a rescatar cantos tradicionales de la sierra, entre ellos los harawis. Una iniciativa muy interesante ella, la iniciativa del quechua en Nueva York, Elba Ambía. Y le dije lo que estaba haciendo yo, le mostré mi música y le gustó y me dijo, ¿por qué no le pones un harawi a la introducción de tu canción? Y dije ya, y le hice escuchar la base con audífonos y ella improvisó ese canto que se escucha al inicio. Es un harawi por Elba Ambía, un pedazo de un harawi, ¿no? Del estilo de tocar de los yarabís y los harawis. Es un género tradicional del Perú que no se escucha mucho, pero lo van a oír aquí en este tema Guajiro, que es una salsa con elementos electrónicos y de improvisación por La Mecánica Popular, compuesta e interpretada por su servidor. Entonces va Guajiro. Yeah. Amigos, continuamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Eso fue La Mecánica Popular, que es mi banda. Esa canción la compuse yo. Y es también parte, yo me siento parte de esta escena de músicos de los que estoy hablando en este programa. Músicos que están haciendo nueva música tropical, nuevas formas de entender lo que es lo tropical desde la ciudad. Un mundo que está cambiando muy rápido y ahora gracias a la internet y a todos los medios de comunicación se tiene acceso a tanta información, a músicas de tantos lugares del mundo que ya creo que es un poco imposible restringirse a un solo género, ¿no? Pero siempre todos los géneros han sido una mezcla de muchas cosas, ¿no? Incluso en la cumbia peruana, por ejemplo, que se llama cumbia peruana, siempre fue una mezcla de salsa, cumbia, música afroperuana, música criolla y andina en el estilo de tocar la guitarra. Y el grupo que vamos a escuchar ahora es Los Pirañas de Colombia, también una banda excelente que cuentan con Eli Javier, de quien ya escuchamos un tema anteriormente en este programa, en el día de hoy. Y ellos también están explorando pues nuevas formas de hacer la cumbia desde Colombia, usando, es un trío, bajo, batería y las guitarras con efectos de Eli Javier características. En el bajo está Mario Galeano y en la batería está Pedro Ojeda. El tema que vamos a escuchar se titula Champeta de la corrupción y la desgana. Vamos a oírlo y volvemos aquí en La Vuelta al Día en 80 mundos. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos. Los grupos que hemos estado escuchando han tenido en común que son todos conformados por hombres y mucho uso de nuevas tecnologías eléctricas. En la canción que vamos a escuchar es acústico todo, pero es una cantante contemporánea, compositora contemporánea muy interesante llamada Giovanna Núñez, más conocida como Lala, ella radica en Perú. Sus letras son muy innovadoras, excelentes, una poesía muy urbana, muy contemporánea para gente joven. Y hay toda una nueva escena también de cantautores actualmente en Lima. Gente que está escribiendo diferentes géneros, sobre todo baladas. Lo que me parece muy interesante de Lala es que ella, justamente hablando de esta variedad de influencias a las cuales uno puede acceder a través de la radio, la internet. Uno se nutre de eso y Lala en su disco toma pues géneros muy diferentes. En este caso es un bolero. Es raro ya que la gente joven escriba boleros sentidos, originales, ¿no? Y auténticos, porque como van a escuchar es una letra muy contemporánea, muy, muy urbana, pero siempre mantiene ese sabor del bolero que es tan difícil de mantener y que es raro escuchar. Vamos a escuchar a Lala con este bolero titulado Mango de su disco Rosa. Y regresamos en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Sobre la sombra de un cuerpo se construye una oración en el tiempo en que te tengo. Imagino tu canción. Y si la primavera nunca llega, hasta mi verano, donde con la onda marina me lavé de ah. Continuamos en la vuelta al día en 80 mundos, nos queda tiempo para una canción más y vamos a terminar con el principio de varias cosas. La canción que vamos a oír ahora es de Los Destellos, es un grupo clásico de la cumbia peruana que fueron pioneros en atreverse a combinar, a romper la rigidez que separa lo tropical de lo andino, de lo eléctrico experimental y la música clásica, porque esta es una versión de Para Elisa de Beethoven en cumbia peruana, que también tiene de salsa, de huayno, y mucho tiempo fue la cumbia peruana la chicha discriminada por eso, porque se atrevió a romper con barreras que un poco eran las columnas de un orden que discriminaba a algunos y privilegiaba a otros. Pero cuando rompemos esas barreras sale arte original que mezcla todo y esa es la riqueza que tienen países como el Perú y toda Latinoamérica. Y es el principio también para mí de algo interesante que tiene que ver con eso. Yo tenía un programa por 8 años aquí en Filarmonía que se llamaba Músicas del Perú y hace ya 10 años, bueno, ustedes saben que Filarmonía se caracteriza pues por pasar sobre todo música clásica, música seria, entre comillas, porque ahora ya toda la música es seria, ¿no? Pero a veces uno tiene ese prejuicio de llamarle música académica seria a algunas músicas. Y yo, esta fue la primera canción de chicha que yo puse. Y en ese momento, hace 10 años, fue como para mí atreverme a hacerlo, porque dije, uy, qué miedo, de repente a la gente no le va a gustar y a la gente le encantó. Entonces, para mí, y a través de esos 10 años que ya casi tengo en la radio, me he dado cuenta que la gente de todos los sectores sociales, altos, bajos, está abierta y quiere aprender y quiere escuchar cosas que son hechas con dedicación y con calidad, no importa de dónde vengan. A veces esas barreras son un poco imaginarias, pero cuando uno se atreve a romperlas, como estos músicos que hemos escuchado hoy, pasan cosas increíbles y pasan las cosas más interesantes de la vida y más originales, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este último tema para Elisa, de Los Destellos, que un poco resume esta vorágine de información y esta mezcla, este collage increíble que es Latinoamérica. Para Elisa. Amigos, lamentablemente el tiempo se ha acabado y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo soy Efraín Rosas y esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un programa auspiciado por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela de Graduados de Negocios de la Universidad Católica, que forma líderes con visión global, estratégica y socialmente responsables, que cuenta con certificaciones de las mejores instituciones de negocios del mundo y acreditaciones internacionales. Y además tiene el MBA número 1 en Latinoamérica y número 13 en el mundo, una institución de primer nivel. Y le agradecemos, por supuesto, porque gracias a ellos llega esta señal a ustedes aquí por Radio Filarmonía 102.7 FM todos los martes a las 3 p.m. Por favor, escríbanos con sus comentarios, siempre nos ayudan a mejorar a Efraín Rosas, Rosas, efraínrosas@gmail.com, y búsquenos en Facebook, La Vuelta al Día en 80 Mundos, y ahí en Facebook yo cuelgo links, cuelgo enlaces para que ustedes puedan escuchar el programa cuando quieran, en cualquier momento. Si llegaron a la mitad, si llegaron tarde, o si quieren volver a escucharlo, o si quieren escuchar ediciones anteriores. Ahí están, en la nube.